Un saludo, queridos oyentes. El espacio que vais a escuchar a continuación es la repetición de un programa emitido a lo largo de esta última temporada, ya que estamos a la espera de iniciar la siguiente a principios del mes de octubre. Espero de corazón que os guste. Buenas noches a todos y bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa. Mi nombre es José Antonio Laboreo y a partir de estos instantes, gracias a la magia de la radio, me voy a transformar durante los próximos 60 minutos en vuestro amigo, amigo Luna, para compartir sentimientos. Hoy además, con un programa especial, ya que en estas fechas tan entrañables, estas fechas tan nostálgicas en ocasiones, he querido seleccionar algunos instantes, algunos momentos de programas anteriores para que podáis disfrutar de ellos de nuevo. Así que bienvenidos a este programa especial de La Luna y Compañía. Comenzamos. Estas que fueron pompa y alegría, despertando al albor de la mañana, a la tarde serán lástima vana, durmiendo en brazos de la noche fría. Este matiz que al cielo desafía, iris listado de oro, nieve y grana, será escarmiento de la vida humana, tanto se emprende en término de un día. A florecer las rosas madrugaron, y para envejecer se florecieron, cuna y sepulcro en un botón hallaron. Tales los hombres sus fortunas vieron, en un día nacieron y expiraron, que pasados los siglos, horas fueron. A las flores, de Pedro Calderón de la Barca. Claro que quiero conocerte, pero sabes, 4 días de sol y 4000 de lluvia, ¿dónde estabas? Te di, me debes, ¿cómo? Tú dijiste, prometiste, confiesa, dime qué piensas, ¿cuándo? Eso soy para ti, ya sabes, esas cosas que salen en la gente después de conocerse 4 días de sol, mejor no comenzar. Claro que quiero conocerte, pero... Claro que quiero conocerte, de Elías Gómez. Dicen... Dicen que en la infidelidad la historia que es narrada jamás será la verdad completamente contada. Eso dicen. Dicen también que la persona adecuada llegará en su momento. Y me pregunto, ¿cuándo? Porque mi alma ya no quiere esperar tanto tiempo. Dicen que hay engaños por los que se da la vida, que cuando el corazón se marchita, otra flor nacerá. Eso dicen los demás. Dicen... Todos hablan, quizás sin saber de qué es lo que se trata. Dicen del amor que de amor no se muere, y la muerte ya me tocó cuando dejé de verte. Y entonces, ¿por qué dicen? ¿Por qué hablan? Si de amor no saben ni tienen la última palabra. Dicen que yo no te amé como tú lo merecías. ¿Qué saben ellos? No lo sé. Quizás si me vieran llorarte como ayer, quizás confirmarían, tal vez, que de amor sí se muere. Eso yo lo sé muy bien. Poema escrito por Anabel Calatayud. Diferentes por Abimis. ¿Acaso no lo sabes? Los infinitos son casi iguales. Tú eres sol y das vida. Yo soy luna y doy romance. Mis gorriones son pardos, los tuyos grises. ¿Pero acaso no son gorriones? Yo soy la melancolía de una tarde de lluvia. Tú eres la neblina perezosa del otoño. Tú eres ruido de coches en la avenida. Yo soy el eco de pasos en la calle solitaria. ¿Pero acaso no somos ciudad? Tú eres la gema de una joya. Yo soy piedra que rueda en la colina. ¿Pero acaso no somos duros? Somos tan diferentes y tan iguales, que tú eres mar y yo soy río, pero ¿acaso no somos agua? Hablas como el huracán bravío, y yo pausado como la brisa, pero ¿acaso no somos viento? Somos cuerpos enlazados, dime, ¿acaso no somos el amor? El arma que te di pronto la usaste. El arma que te di pronto la usaste para herirme a traición y sangre fría. Hoy te reclamo el arma, otra vez mía, y el corazón en el que la clavaste. Si en tu poder y fuerza confiaste, de ahora en adelante desconfía. Era mi amor el que te permitía triunfar en la batalla en que triunfaste. Aunque aún mane la sangre del costado, donde melló su filo tu imprudencia, ya el tiempo terminó de tu reinado. Hecho a los gestos de la violencia, con tu mala costumbre ten cuidado, tú solo no te hieras en mi ausencia. El arma que te di pronto la usaste, de Antonio Gala. Me interesa lo que haces para ganarte la vida. Quiero saber lo que ansías y si te atreves a soñar en satisfacer el deseo de tu corazón. No me interesa tu edad. Quiero saber si te arriesgarías a parecer como un tonto por amor, por tus sueños, por la aventura de estar vivo. No me interesa cuáles planetas están en armonía con tu luna. Quiero saber si has tocado el centro de tu pesadumbre, si las traiciones de la vida te han abierto o si te has marchitado y cerrado por el miedo al dolor futuro. Quiero saber si puedes sentarte con el dolor sin intentar esconderlo, desvanecerlo o arreglarlo. Quiero saber si puedes estar con la alegría, si puedes bailar con la locura y permitir que el éxtasis te llene hasta la punta de los dedos, sin advertirnos que seamos cuidadosos, que seamos realistas o que recordemos las limitaciones de los seres humanos. No me interesa si la historia que me cuentas es verdadera. Quiero saber si decepcionas a otros para serte fiel a ti mismo, si puedes soportar la acusación sin traicionar a tu propia alma. Quiero saber si puedes ser fiel y, por lo tanto, ser confiable. Quiero saber si puedes ver la belleza aun cuando no sea bella todos los días y si puedes originar tu vida desde su presencia. Quiero saber si puedes vivir con el fracaso y, no obstante, pararte a la orilla del lago y gritarle a la luna sí. No me interesa saber en dónde vives o cuánto dinero tienes. Quiero saber si puedes levantarte después de una noche de pesar y desesperación, cansado y golpeado hasta los huesos, y sin embargo hacer que un niño te sonría. No me interesa quién eres o cómo llegaste aquí. Quiero saber si te pararás en el centro del fuego con quien ames, sin rehuir. No me interesa en dónde o qué o con quién has estudiado. Quiero saber qué es lo que te sustenta desde adentro cuando todo lo demás desaparece. Quiero saber si puedes estar solo contigo mismo y si verdaderamente te agrada la compañía que buscas en los momentos vacíos. Autor desconocido. Estás escuchando La Luna y Compañía, un programa en el que ponemos voz a tus escritos. Si quieres colaborar, manda tus poemas o relatos breves a nuestro correo electrónico lalunaycia@gmail.com. Haz con nosotros este programa. La Luna y Compañía, velando la noche, arropando tus sueños. A ellos, de Mario Benedetti. Se me han ido muriendo los amigos. Se me han ido cayendo del abrazo, me he quedado sin ellos en el día, pero vuelven en uno que otro sueño. Es una nueva forma de estar solo, de preguntar sin nadie que responda. Queda el recurso de tomar un trago, sin apelar al brindis de los pobres. Iré archivando cuerdos y recuerdos, si es posible en desorden alfabético. En aquel rostro evocaré tu temple, en ese otro el ancla de unos ojos. Sobrevive el amor y por fortuna A esa tentación no se la llevan. Yo por las dudas toco la mismísima madera, esa que dicen que nos salva. Pero se van figurando los amigos, los buenos, los no tanto, los cabales. Me he quedado con las manos vacías, esperando que alguien me convoque. Sin embargo, todos y cada uno me han dejado un legado, un regalito, un consuelo, un sermón, una chacota, un reproche en capítulos, un premio. Si pudiera saber dónde ríen, dónde lloran o cantan o hacen niebla, les haría llegar mis añoranzas y una fuente con uvas y estos versos. Alma, por Audrock. Tienes la infinitud de los azules, cual la esbeltez del mar en transparencia, cuando la vida descorriendo tules, libera al fin la imagen de la esencia. Emergiendo de un bosque de abedules, frenéticos de noches en ausencias, eres al fin la llama sorprendida por una luz crepuscular de aurora, y eres también un canto por la vida desde la fluidez del sol que se atesora en la voz acallada por la herida desde el reloj que se quedó sin horas. Tiembla el pudor de un sueño en el desnudo frente al ojo interior que dio su paso. Y el encuentro feliz es un escudo donde todo temor rueda a pedazos, frente al triunfar del corazón que pudo integrarse a la esencia en un abrazo. La infinitud azul se vuelve llama, cual el rumor inmaterial del fuego, desde un leño encendido donde inflama la luz sublime de su mundo ciego. Átomo en combustión, dolor que clama y que a su vez libera, mano en ruego en tus distancias. Olvidar no puedo, por Audrock. He intentado en vano olvidar tu imagen, que como un tatuaje se incrustó en mi alma, y mi pecho herido no encuentra la calma en nuevas auroras de vientos y aguas. Sentir cada día como ya vivido, en incontestables silencios vacíos. No esperar ya nada, silenciar latidos que van repitiendo tu nombre y el mío. Vivir en la idea de lo que he vivido, que es sentirse muerto, pero estando vivo, sin un cuerpo inerte, sin sentir el frío, sin que la memoria se vuelva al olvido. Pronunciar al aire miles de palabras, que aunque son profundas, pierden el sentido, y extender las manos buscando en ceguera la imagen perfecta de lo que antes era. Comprender entonces que se está muy solo, que se está muy triste, que nada se espera. Me empeño y esfuerzo en no recordarte, y no lo consigo. No pueden los días, ni el tiempo, ni amores, volverte en olvido. Me siento tan solo, como no imaginas, que en cada momento y en cada segundo, en vano procuro recrear momentos que son como espinas. Siento que agonizo, que me estoy muriendo, que te necesito, que quiero llamarte y me ahoga el grito de tanto silencio, de tanto martirio. Quisiera olvidarte, pero no te olvido. Escudriño entonces rincones del alma, procurando instantes, buscando en secreto aquellos momentos de paz y de calma. Luego, de repente, sobreviene el miedo. Veo que no existen, que todo es un sueño, y quedo en silencio mirando la nada, absorto en la angustia de tantos recuerdos. Se me acaba el tiempo, termina la vida, y te sigo amando como el primer día. He buscado en otras encontrar la calma, y han sido mentiras. Por eso en mis noches a mi Dios le pido que, pese a estar muerto por lo que he vivido, me ayude a que nunca lo nuestro sea olvido. Mi poesía es una lengua muerta. Mi poesía es una lengua muerta, un cauce abandonado por sus aguas comunicantes, un vestigio de lo que fue un esplendor, tan solo una pequeña muestra, un dios en el que ya no cree nadie. Mis versos tranquilos y desengañados solo son el códice de una nobleza bizarra, una belleza diamantina que se pierde con el tiempo, pues van quedando menos lentes que la desencripten. Mi poesía es una lengua muerta,

estoy solo con mis labios. Los pongo no en tu boca, no, ya no. ¿A dónde se me ha escapado? Los pongo en el beso que te di ayer, en las bocas juntas del beso que se besaron, y dura este beso más que el silencio, que la luz, porque ya no es carne ni una boca lo que beso, que se escapa, que me huye. No, te estoy besando más lejos. Ayer te besé en los labios, de Pedro Salinas. Vengo a verte pasar todos los días, vaporcito encantado, siempre lejos. Tus ojos son dos rubios capitanes, tu labio es un brevísimo pañuelo rojo que ondea en un adiós de sangre. Vengo a verte pasar hasta que un día, embriagada de tiempo y de crueldad, vaporcito encantado, siempre lejos, la estrella de la tarde partirá. Las jarcias, vientos que traicionan, vientos de mujer que pasó. Tus fríos capitanes darán orden, y quien habrá partido seré yo. Bordas de hielo, de César Vallejo. Caminata en la lluvia. Tanta gente a mi alrededor, choco con los cuerpos mientras camino por ahí, detrás de la lluvia que cae, y sigo caminando pensando en ti. Pienso que entre tanta gente no te veré, pero me equivoco y te veo frente a mí. Camino y las gotas te dibujan, paso por alguna tienda y escucho tu voz. Tu cuerpo me toca mientras la lluvia deshace mi corazón. Se va deteniendo el tiempo en cámara lenta. La gente pasa con sus amuletos y yo siempre con la misma suerte. Poema escrito por Anabel Calatayud. Aquelarre. Atraviesa los poros el ungüento narcótico de la bruja tendida, y llega al prado en cueros y salida sobre fálica escoba en movimiento. Un numeroso cónclave pagano se junta, comenzando la apertura a la parte más honda y más oscura del pantanoso ser del ser humano. Lujurias, sin amor ni parentesco, se ofrecen a la luna complaciente, que con esperma y sangre crece y crece. El gran cabrón al cabo se aparece, rey de azufre, y bendice horriblemente el carnaval diabólico y grotesco. Busco la frase correcta que diga lo exacto de mi canción y no la encuentro. Persigo en sueños tu sueño y se me escapa y no lo atrapo. Me abandono en el desierto de mi cama y te llamo a gritos, aunque te escapes y huyas, aunque no te encuentre. Cierto es que mis palabras partieron, pero no desisto y resisto el envite de mi soledad. Ya no lloro, y tú sabes el porqué, pero aún espero, junto a mi amiga de noche sin ti, espero el milagro de ser y verte feliz. Una maleta, hacia la última estación, de paso, entre tierra y fuego, sin mirar atrás, pero oyendo el rumor del tiempo. La misma historia, la zapatilla rota, la misma cara y un billete de autobús. Viaje de primera hacia el fondo de tu fondo, en una carretera de tercera división. Sorprendido aquella mañana, llamaste a mi corazón, juego extraño de niños con repique de tambor. Tus pétalos me sonreían, tu mar azul me indicó que navegar en mi barco es posible si estás tú. El sol brillaba en su ocaso y en tu pelo se posó. Me siento marinerito haciendo pompas de jabón. Hubo un tiempo fácil de infancia tranquila, de risas, sueños y juegos. Pero las zapatillas se hicieron viejas y tu osito de peluche se olvidó. Y perdiste la infancia, el sabor a hogar, el olor a madre. Te hiciste mayor, qué palabra. Dicen, cuentan, que hoy es tiempo de realidades, todo es tangible, material, y no hay sitio para el recuerdo, ni tiempo para la nostalgia, y añoras al niño, te resistes a esa verdad. La lucha no está perdida, pero cuesta, cuesta mucho caminar. Desde México, Elsie Solís nos ha enviado este poema. ¿A dónde van las palabras? Las que se dicen, las que se callan, las que se gritan, las que se piensan. Las que pasan por la mente como aves viajeras. ¿A dónde van las palabras cuando no llegan a convertirse en poemas? ¿Vuelan? ¿Se pierden? ¿Se esconden? ¿Acaso hacen su nido en un rincón, junto a los recuerdos, y esperan pacientes que la noche llegue para transformarse en sueños? Tus palabras. No dejes que se vayan, no te hagas cómplice de esa fuga, captúralas y plásmalas con tinta indeleble aquí, en mi alma.